Anoche soñé que no te tenía, maldita ironía. Me duele saber si algún día aquello se cumpliría. Que no vuelves a mis brazos porque no das más. Que no existe otra salida sin mirar atrás. Que todo lo vivido a la basura se nos va. Moriría si algún día me dijeras que por mí te pierdo y que no hice el intento sin contar el tiempo que luché por esto. Y moriría si dijeras que lo que pasó fue por mi culpa. Todo esto me asusta, que no es el momento de regresar el tiempo. Quisiera saber si compartirías conmigo la vida. Pues no quiero ser quien cause la herida ni la razón de tu partida. Que no vuelves a mis brazos porque no das más. Que no existe otra salida sin mirar atrás. Que todo lo vivido a la basura se nos va. Moriría si algún día me dijeras que por mí te pierdo y que no hice el intento sin contar el tiempo que luché por esto. Y moriría si dijeras que lo que pasó fue por mi culpa. Todo esto me asusta, que no es el momento de regresar el tiempo. Es la misma que me inspira en las noches. Moriría si algún día me dijeras que por mí te pierdo y que no hice el intento sin contar el tiempo que luché por esto. Y moriría si dijeras que lo que pasó fue por mi culpa. Todo eso me asusta, que no es el momento de regresar el tiempo. Si algún día me dijeras que por mí